Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una reunión se preguntó lo que deseaban en la vida. Uno dijo que deseaba lograr tal profesión, otro adquirir posesiones. Hubo una que dijo: yo deseo ser feliz. A uno del grupo le pareció que no era concreto. Sin embargo, la persona le explicó que para ella todo lo que iba a realizar debía tender a eso. Desde siempre hubo diversas opiniones, definiciones sobre lo que es la felicidad. Los filósofos griegos la abordaron con profundidad, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Este último decía que muchos la buscan en los placeres de este mundo, en los bienes materiales y en otros caminos. Si bien reconoce que se necesita un poquito de cada una de esas cosas, sin embargo dice que lo primordial está en la virtud. Nosotros decimos que la principal virtud que aproxima a la felicidad es el amor. El amor es la consecuencia de la vida nueva. Se trata de sepultar todo lo que pertenece al hombre viejo para dar el paso hacia la vida nueva. Ella se sintetiza en el amor, pero no en cualquier amor, sino en el dar muerte a la tristeza, el miedo, el egocentrismo y todo lo malo, haciendo resurgir al hombre renacido en Cristo resucitado. Es un proceso que comenzó en nuestro bautismo y ahora debe continuar durante toda la vida. Debemos poner en las manos del Padre todo lo que nos afecta, en lo moral, como el pecado, en lo emocional, como los sentimientos tristes, y decidirnos a dar el paso a una vida virtuosa que se sintetiza en el amor. Hemos resucitado con Cristo. Ya lo antiguo pasó. No podemos seguir encerrados en el sepulcro de cualquier esclavitud. Estamos llamados a la liberación verdadera. Esa liberación la podremos lograr si damos un paso. Cada uno tiene que pensar en qué debe dar ese paso a la vida nueva. Es una nueva conversión que estamos invitados a realizar en cada Pascua que celebramos. No se trata de algo meramente teórico, sino de alguna cuestión práctica que nos lleve a asumir valores auténticos, dejando de lado antivalores que se fueron metiendo, estar dispuestos a realizar acciones propias de personas redimidas por Jesucristo. Ello nos conducirá a no estar centrados en nosotros mismos buscando una verdadera apertura. Si intentamos eso, estaremos bien encaminados al amor. La virtud del amor es lo que genera la auténtica felicidad. Pascua debe ser cada domingo y Pascua debe ser cada vez que nos decidimos a dejar las vendas del hombre muerto y salir del sepulcro con Cristo para una vida nueva que nos lleve a obras auténticamente humanas y cristianas. No debe paralizarnos el ambiente, el qué dirán o cualquier atadura. Lo importante será lo que cada uno libremente decida en ese ámbito íntimo, profundo. Allí es donde debemos decir: quiero amar, me propongo perdonar. Decido dejar el resentimiento, el odio, la envidia, la mentira, el vicio. Hoy quiero caminar como hijo de la luz y abandonar las tinieblas. Tengo esperanza que puedo volver a empezar. Si en algún momento me dejé llevar por el engaño que no podía salir del sepulcro de la mediocridad, el querer vivir la Pascua me hace caer en la cuenta que puedo resurgir a la vida nueva impulsado por el Espíritu Santo. Con mis propias fuerzas no puedo, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Cuando nos decidimos a vivir una vida nueva, con sosiego, amor, después viene la felicidad. Porque si perseguimos la felicidad sin parar, es como cuando corremos para alcanzar una mariposa en el campo. Se nos escapa, no podemos. Pero si nos detenemos debajo de un árbol, serenos, la mariposa vendrá a posarse sobre nuestro hombro. Así sucede con la felicidad. Cuando nos decidimos a vivir la vida nueva en Cristo, sintetizada en el amor, dejaremos de lado la muerte del hombre viejo y allí vendrá la verdadera felicidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.